eres fuego que calienta la mañana fría, ayer es el brillo de un amanecer. Tienes el amor que siempre estoy buscando, la ternura, los detalles que estoy esperando, ese tiempo para estar conmigo aquí a mi lado siempre, que extraño en silencio su amor de mujer. Y me das todo, aunque no sueño contigo, todo tu amor, aunque no pienso en ti. Y la tristeza se queda conmigo y no puedo seguir así. Cuando me besas, extraño sus besos. Cuando te toco, recuerdo su piel. Es imposible negar que la quiero, porque nunca la olvidé. Eres todo lo que quiero en una mujer. Sol, mi aliento. No. Y me das todo, aunque no sueño contigo. Pienso en ti y la tristeza se queda conmigo y no puedo seguir así. Cuando me besas, extraño sus besos. Cuando te toco, recuerdo su piel. Es imposible negar que la quiero, porque nunca la olvidé. Eres todo lo que quiero en una mujer. Pero no eres la mujer que quiero. Tienes todo lo que quiero para mi ser, pero no eres tú. Mi aliento.